Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Hoy martes, ya martes 27 de enero del año 2015. Martes 27 de enero del año 2015. Si nos están escuchando en este momento, 9 con 20, tiempo de la capital del país. Si nos están escuchando dentro de este horario, quiere decir que estamos en vivo y que ustedes pueden participar de manera activa en este programa por medio de nuestro chat de la estación. Si nos están escuchando ahorita, martes 27 de enero, 9:20, vénganse al chat www.radiodd.org. Lo voy a repetir con mucho gusto: www.radiodd.org. Ahí van a ver ustedes nuestro chat precisamente y escribirán lo que ustedes gusten en relación a su caso, a su asunto, para poder brindarles la asesoría que requieran. También nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando: 5916-0410, 5916-0410-01-55. Para nuestros amigos del interior de la República Mexicana que deseen comunicarse con nosotros, recuerden que las largas distancias ya no tienen costo, así que se pueden poner en contacto y con mucho gusto les brindaremos asesoría también por medio del teléfono. Me preguntan aquí, con mucho gusto, a través de Facebook, le mando un saludo y un abrazo a nuestros seguidores en Facebook y en Twitter también, por supuesto. Nos preguntan que qué horarios tienen estos programas en vivo. Con mucho gusto. Los lunes a las 3 de la tarde. Los martes, como el día de hoy, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves tenemos programa doble de 3 a 4 de la tarde. Y en la nochecita, de 9 a 10, también totalmente en vivo. Importante, todos estos horarios son hora centro de la capital, para que nuestros amigos, sobre todo de la frontera, pues ajusten su reloj, ¿no? En este caso, a estos horarios, ¿no? El día de hoy tuve el placer de otorgar una entrevista para uno de los periódicos más importantes del país, el periódico Excelsior. El periódico Excelsior se puso en contacto con nosotros una vez más para platicar de dos temas bien interesantes, bien importantes para todo el rubro de deudores de la República Mexicana, ¿sí? Los temas que se tocaron primeramente fue el asunto este de la unificación de deudas, ¿sí? El consolidar las deudas, por ejemplo, en una sola tarjeta de crédito, de estas promociones que manejan algunas instituciones financieras, algunos bancos, de pásanos tu deuda. Ahorita vamos a hablar específicamente de este tema. Y el otro que se tocó fue el de las nuevas facultades regulatorias que se le otorgaron a la Condusef a partir de la entrada en vigor de la reforma financiera, las cuales fueron impulsadas, promovidas por nosotros, por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y que al final fueron aceptadas, ¿sí? Estos dos temas los van a ver ustedes publicados en el periódico Excelsior en los próximos días. Les informaremos en su oportunidad para que estén al pendiente y lo chequen, ¿no? Puedan tener esa información tan interesante. Pero mientras tanto les voy a hablar un poquito del tema de la unificación de deudas, porque me parece un tema muy relevante para todos nuestros queridos radioescuchas. De hecho, estoy escribiendo un artículo, espero tenerlo listo para hoy mismo en la noche y que quede publicado en nuestro blog mañana. Pero mientras tanto les diré en general cómo es el asunto. ¿Por qué? Porque al momento de que uno ve los comerciales en la televisión o los escucha en la radio o los ve en internet, porque ya también la internet es un medio importantísimo de comercio. Bueno, pues le prometen a uno que con eso se va a solucionar el problema, literal, ¿no? Pásanos tu deuda, págala aquí con nosotros, nosotros la absorbemos. ¿Qué quiere decir? Bueno, exactamente eso. Cuando uno pasa su deuda o sus deudas de varias tarjetas de crédito a una sola tarjeta con alguna institución en particular, lo que hace esa institución es pagarle a los bancos con los que teníamos las deudas y ahora les debemos a ellos, ¿sí? Tiene sus ventajas, por ejemplo, que la tasa de interés, por regla general, porque si no, no tendría ningún sentido, es inferior, es más baja, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros manejábamos una tasa de interés promedio con nuestras tarjetas de crédito del 40%, la institución que nos ofrece la promoción, de acuerdo a los estudios que realizamos, pues nos ofrece una tasa que va en el orden de entre el 20 y el 29%. Es un ahorro importante. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Porque se oye bien. Existen muchas cuestiones, muchos parámetros que necesita checar el deudor para saber si le conviene o no hacer esta consolidación de deuda. Para empezar, por ejemplo, entender que cuando uno va a hacer, uno está buscando esta opción, es porque en la mayoría de los casos, no en todos, pero desgraciadamente en México la cultura financiera es muy mala, no la tenemos prácticamente. Entonces, cuando recurrimos a este tipo de opciones es porque ya el problema nos está rebasando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya comenzamos con una sola deuda, por ejemplo, pero comenzó a salirse de control. Y lo que hicimos en ese momento fue hacernos de una nueva deuda para pagar la anterior y ya teníamos dos. No pudimos con esas dos, bueno, pues contraemos una nueva deuda para tratar de solventar esas dos y ahora tenemos tres. Y así. Entonces, cuando buscamos la consolidación es porque ya tenemos quizás 3, 4, 5, 6, 8, 10 deudas repartidas en distintas tarjetas, en distintos bancos, porque ya no, simplemente ya no nos alcanza para pagar. Y el problema se agrava, ¿por qué? Porque ya estamos pagando puros mínimos en todas esas tarjetas. Es la única manera en la que nuestra economía nos permite hacer frente a estos endeudamientos, a estos pasivos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como pagamos mínimos, pagando mínimos nos vamos a tardar entre 10 y 15 años en liquidar estas deudas, porque el mínimo, prácticamente todo lo que se paga, se destina a cubrir intereses, y el poquito que se va a capital, pues no impacta realmente en nuestro monto adeudado. Entonces pueden pasar 10, 12, 15 años antes de que realmente liquidemos una deuda pagando puros mínimos, ¿sí? Y eso a veces. Cuando uno consolida la deuda, el banco nos ofrece plazos, un plazo de 12, de 24 o de 36 meses para poder cumplir con esta obligación, para liquidar esa deuda en su totalidad. ¿Esto qué implica? Bueno, que sí nos van a bajar la tasa de interés, pero que al mismo tiempo, como se reduce dramáticamente el tiempo que nos va a tomar liquidar la deuda, nuestros pagos mensuales se van a incrementar de manera muy, muy importante, al doble, al triple, al cuádruple quizás en algunos casos. Si nosotros, por ejemplo, pagábamos 1,000 pesos de mínimos, ahora tendríamos que hacer frente a un pago mensual de al menos unos 3,000 o 4,000 pesos. Entonces, simplemente, hay economías a las que no les sirve de nada, porque simple y sencillamente no les alcanza. Ese es el principal problema, ¿sí? Que cuando una persona se acerca a estas instituciones que ofrecen esto de la absorción de la deuda mediante el programa de consolidación o de unificación de deudas, bueno, pues ya es demasiado tarde, ya no podemos hacer frente a este pago mensual. Otro problema que también viene es el límite de la línea de crédito, ¿sí? Para que nosotros podamos ver esta opción, ya tenemos que tener una línea de crédito aprobada con ese banco, ¿sí? Y muchas veces esa línea de crédito, precisamente por el nivel de endeudamiento que ya presentamos, no nos alcanza. Por ejemplo, quizás entre todas nuestras tarjetas de crédito, y esto es un ejemplo nada más, debemos 100,000 pesos. Pero el banco, debido a este nivel de endeudamiento precisamente, nada más nos otorga 40,000 pesos de línea de crédito. Pues solamente 40,000 pesos podrían ser absorbidos y los otros 60,000 quedan bailando. Entonces imagínense ustedes hacer frente a un pago mensual más alto de las deudas unificadas y por el otro lado tener que estar manteniendo las otras deudas como se pueda, pagando mínimos, tampoco alcanza, ¿sí? Debemos ser muy realistas en ese sentido. ¿A quién le sirve la consolidación? ¿Quién realmente puede hacer uso de este beneficio, entre comillas, porque al final del día es un negocio para el banco que lo absorbe? Y aparte de la tasa de interés, que aunque preferente sigue siendo una tasa de interés, también nos va a cobrar una tarifa de un tanto por ciento de acuerdo a nuestro nivel de endeudamiento, ¿sí? También hay que pagarle. Bueno, ¿a quién le sirve? ¿A quién le funciona? A las personas que no tengan todavía un problema de endeudamiento, ya no llamemos alto, medio quizás. Gente que apenas comienza a tener problemas con dos, quizás tres de sus tarjetas ya comienza a presentar problemas para pagar 3 veces el mínimo. Dice, no, ya no voy a poder pagar este mes 3 veces el mínimo. Le voy a tener que bajar a dos veces el mínimo para poder hacer frente a estos compromisos financieros. Bueno, a esa gente que apenas comienza con el problema, le sirve la opción de consolidación o de unificación. Y también, por supuesto, haciendo cuentas, viendo bien a qué nos estamos comprometiendo, qué tasa de interés nos van a manejar. ¿Esa tasa de interés es permanente o nos la van a cambiar después de algún tiempo? ¿Qué pasa si no cumplo con alguno de los pagos mensuales? Son distintas cuestiones muy importantes que se tienen que valorar, que se tienen que contemplar antes de siquiera tener ya una idea real de aceptar estas unificaciones o consolidaciones de deudas. Entonces, que no los mareen, señoras y señores, con ofrecimientos de pásanos tu deuda, aquí nosotros te arreglamos todo. No funciona así. Al banco, por supuesto, que le conviene que ustedes pasen lo más que puedan. Es dinero que les va a entrar a ellos. Pero simple y sencillamente a ustedes, en muchos casos, ya no resulta una solución. Resulta ser nada más un problema que a mediano o largo plazo no van a poder confrontar, no van a poder solventar y van a tener que dejar de pagar también. Y entonces quedamos en una situación igual o peor que la que presentábamos al principio. Entonces, si piensan ustedes unificar sus deudas, consolidar sus deudas con alguna institución que ofrece estos asuntos de la absorción de deuda, piénselo, no una, no dos, piénselo 3 o 4 veces, lean muy bien las condiciones y, por supuesto, también vean bien su nivel de endeudamiento, porque si ya es muy alto, si ya pasa del nivel medio, simple y sencillamente esto ya no les va a funcionar. De este tema tan interesante, hablamos hoy para el periódico Excelsior. Posiblemente esta misma semana, en los próximos días, salga el artículo publicado. Nosotros con mucho gusto les pasaremos el dato para que adquieran el periódico o chequen la versión en línea, que también es muy interesante, y tengan esa información que les va a resultar de gran utilidad. Mientras tanto, muchas gracias a los señores de Excelsior por esta nueva entrevista que nos hacen el día de hoy, y vamos a publicar el artículo también, claro que sí, sobre consolidación de deuda. Y en este momento, ¿qué hora es? 9 de la noche, ¿con qué? Con 35 minutos tiempo de la capital. Bueno, mientras tanto, le mando un saludo muy afectuoso a mi amigo Francisco. Me preguntan que qué onda con las agendas. Ya se enviaron, hubo un atraso por ahí con las de Guadalajara y con otra agenda que íbamos a mandar también. Pero ya se enviaron todas. Hoy me enviaron las imágenes de que ya todas salieron por medio de FedEx, para que les lleguen sus agendas y ya las tengan, porque ya se va a acabar enero y todavía no acabamos de entregar esas agendas. Ay, Dios. Bueno, Miguel Salvador, muy buenas noches, Miguel. Te mando un saludo muy, muy afectuoso. Un gran abrazo. Te dice Miguel Salvador que listos para escuchar el mejor programa de asesoría y defensa al deudor de México. Pero por supuesto que sí. Deudas, dudas y soluciones, señoras y señores, que no los engañen con imitaciones. Este es el programa bueno, el efectivo, el original. No se vayan con los piratas, por favor. No hay, ¿verdad? Aparte de todo, nadie nos llega. Dice Queso que ya estuvo con Resuelve tu Deuda, con algunas cuentas. Un día se le pidió el permiso para ya pagar la tarjeta de Scotiabank. Pues resulta que lo que pagó le fue tomado a cuenta, y ya va a ser un año y no le dan solución al respecto. Fíjense nada más qué problema tan grande con estas reparadoras de deuda. Por ahí tenemos un artículo pendiente también al respecto, porque nos confunden mucho a nosotros con reparación de deuda, y nosotros no somos una empresa reparadora de deuda. Nosotros somos una sociedad civil sin fines lucrativos de ayuda al deudor responsable que quiere, pero no puede, cumplir con sus obligaciones financieras, ¿sí? Aquí lo que nos comenta que eso es muy grave y muy triste. La empresa esta reparadora de deuda le dice, ¿sabes qué? Ya vamos a pagar tu deuda que tienes con Scotiabank. Pues que eso confía, dice, pues órale pues, vamos a pagar. En estas empresas, en las reparadoras de deuda, no es como aquí. Ustedes ahorran donde quieran, al ritmo que quieran, porque nosotros entendemos perfectamente bien que tratamos con gente adulta, que lo que busca es acabar con su problema. Entonces ustedes, pues es su responsabilidad. Nosotros no los vamos a tratar como niños chiquitos, ni mucho menos. Ustedes van a ahorrar, de acuerdo a su capacidad económica, sin que haya un monto mínimo a ahorrar, ni mucho menos. Y ustedes van a ahorrar donde quieran, en el banco, o en su casa, o como mejor les acomode de acuerdo a su economía. En las reparadoras no, en las reparadoras los obligan, literalmente, a que ahorren en una cuenta concentradora. Mientras tanto, mientras ustedes van ahorrando, pues van jineteando su dinero, literal, ¿no? Lo invierten y hacen lo que quieren con ese dinero, y ustedes al final, pues ya podrán usarlo para pagar, pero mientras eso sucede, pues ya le dieron 1000 vueltas a su dinero. Eso es lo que a mí no me gusta, una de las cosas que no me gusta de las reparadoras. Bueno, entonces los obligan, un día les hablan, de, ¿sabes qué? Ya tenemos tu negociación lista con Scotiabank, por ejemplo. Y de ese dinero, de su cuenta concentradora, pues lo agarran. Obviamente su dinero ya no está ahí, ya es el dinero de otras personas que van ahorrando y así. Va girando la tómbola, bueno, agarran el dinero. Pagan, pero ¿qué ocurre? Como el caso de Queso, y hay muchos casos similares, ¿eh? Chequen en la Profeco, está duro el asunto con esto de las reparadoras. Pues que no le cumple el banco. ¿Sabes qué? Te tomo el pago a cuenta y hazle como quieras. Desgraciadamente las reparadoras no son ya tan... no tienen tanta experiencia como nosotros, ¿sí? Los chavitos que trabajan ahí no saben bien cómo se hace una negociación, ni siquiera saben bien. Hablen ustedes a las reparadoras y vean. Si para que vean que no les estoy mintiendo. No conocen los parámetros que debe tener una carta convenio perfectamente bien elaborada. Entonces imagínense ustedes, al momento de que les hacen su negociación, a veces ni piden la carta o piden una carta toda mal hecha. Y bueno, pues van y pagan su deuda, ¿no? Supuestamente. Y resulta ser que no, que fue un pago parcial y que le hagan como quieran, literalmente es lo que dice el banco. Al no haber una carta convenio bien hecha, bien elaborada, pues no existe ningún documento que nos sirva como elemento probatorio de que se celebró este convenio con el banco. Y entonces lo que hace la empresa es darles largas. ¿Sabes qué? Ya se va a resolver, y ya se va a resolver, y ya verás. Un año tiene el pobre Queso con este problema, y la empresa resuelve tu deuda. No le ha podido dar solución. Imagínense nada más. Queso, pues actúa, ¿sí? Dirígete a la Profeco directamente para presentar una reclamación en contra de esta empresa reparadora de deuda derivado de esta situación que atraviesas donde no te han podido resolver después de un largo año. Y bueno, no sé si todavía sigas con ellos, la verdad. Si sigues con ellos, pues tú sabrás por qué. Mi consejo, salte, ¿no? Yo sé que te van a penalizar, pero a la larga te va a convenir. Yo te lo aseguro. Bueno. En este momento, las 9:42, 9:42, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio donde podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Nos dice Raúl Fuentes a través de Facebook, precisamente hablando del asunto este de la consolidación de deudas, que él lo intentó. Se acercó al banco y el banco simple y sencillamente no le dio solución. Le pedían un pago mensual muy alto y, lógico, no le alcanzaba. ¿Qué clase de solución es esa? Pues sí, ¿no? O sea, imagínate, tú buscas una opción donde pagues menos al mes. ¿Por qué? Porque ya no te alcanza para pagar más. ¿Sí? Y es parte, por supuesto, culpa del cliente, ¿no? Culpa de uno mismo que, pues, espera uno tener una solución de pronto, algún incremento en nuestros ingresos. Confía uno en esto y en lugar de buscar una solución definitiva en las primeras etapas del problema, pues lo que hacemos es endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos para ir pagando deudas viejas con deudas nuevas. Y cuando ya llegamos con el banco, pues es que ya, simple y sencillamente, ya nuestra capacidad de pago es muy, muy baja. Entonces el banco nos unifica las deudas y nos dice, ¿sabes qué? No vas a pagar en 12 años, vas a pagar en 3. Pero obviamente, como vas a pagar en 3, por mucho que yo te baje la tasa de interés, tu mensualidad va a subir al doble, al triple, al cuádruple. Y es cuando el cliente se queda, oye, pero entonces no me alcanza, ¿cómo crees? A mí me fascinaría, dice el cliente, pagar en 3 años. Pero con esa mensualidad, simple y sencillamente, ¿de dónde saco ese dinero? Entonces, pues lejos de ser una solución, pues se convierte en una desilusión. Porque no, simple y sencillamente no funciona. Entonces, entender bien cómo funciona esta cuestión de las unificaciones de deudas o exactamente para evitar... pues verlo como una salida, ¿no? Decir, bueno, es que voy y unifico, consolido mi deuda. Y resulta ser que no. También lo de las reparadoras de deudas es un problema que se está convirtiendo en algo serio. Esperamos que nuestros amigos de la Condusef ya tomen cartas en el asunto y comiencen a regular a las reparadoras como tales, porque, híjole, no, hombre, se vuelve un problema, de verdad un problema, ¿eh? Ustedes deberían ver, escuchar las historias que nos llegan, gente que dice, es que yo fui con esta reparadora o con esta otra y nomás me sacaron dinero y no me ayudaron. Es terrible y trágico, ¿sí? Existe defensa del deudor, no le busquen, de verdad aquí sí van a encontrar una solución. Dice Adriana Fonsi que hablemos de los de Ayotzinapa. Pues, híjole, mi estimada Adriana, es que este programa no trata de temas políticos. Digo, sí es un tema bien trágico. Nada más hoy estaba yo viendo lo que el procurador decía en relación a esta tragedia de estos muchachos, de los estudiantes. Y estaba precisamente antes de comenzar este programa, estaba yo viendo el video que sacó la Procuraduría en relación al tema de cómo se desarrollaron los hechos, punto por punto, cómo llegaron estos muchachos en dos autobuses y iban a botear para conseguir recursos para financiar su viaje a México, para lo del 2 de octubre, a la Ciudad de México, para lo del 2 de octubre y cómo fueron interceptados por policías municipales y se los llevaron a un llano, cercano a un basurero, ahorita no recuerdo el nombre de la zona, allá en Iguala, y ahí los masacraron. Es algo triste y trágico y terrible, de verdad. Y yo estoy, hay mucha gente que dice, es que estos muchachos, ¿cómo es posible que se hayan robado los camiones? Quizás sí, no se los robaron porque los iban a regresar, es lo que ocurre, ¿no? Secuestran el camión, el autobús, se lo llevan, y luego lo regresan. A veces vandalizan el autobús, si ustedes quieren lo destruyen, estoy de acuerdo. Pero eso no merece una pena capital, y menos una pena capital sin juicio. Y así de terrible, y de cobarde, y de todos los adjetivos negativos que ustedes le quieran poner al tema. Y me pongo en su lugar, ¿sí? Por muy malo que sea mi hijo, porque uno como padre, creo que los entendemos un poquito más, quizás. Si mi hijo se roba un camión y me lo matan así, les juro que yo estaría bastante enojado. Bastante, bastante enojado. Porque no se vale, ¿no? Pero, Adriana, ese es mi punto de vista personal, no el de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Este programa toca temas financieros, sobre todo en lo referente a deudas. Pero nos da mucho gusto que nos escuches a Adriana Fonsi a través de Twitter. Y pues ahí está el comentario, ¿no? A ver, cada cabeza es un mundo. Hay gente a la que le molesta, y lo respeto mucho, el que se cierre en calle, se bloquee la ciudad. Es correctísimo. Cada uno tiene su opinión y nosotros, pues, a lo mejor no coincidimos, pero respetamos ese punto de vista. Está Snalex, que nos manda saludos, quiere escanear y enviar una carta de un despacho. ¿Dónde nos la hace llegar? Claro que sí, mi estimado Snalex, a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org. Ahí manda tu carta, en cuanto la mandes nos dices por favor que ya lo hiciste para abrir el correo y poder checarla, no revisarla. Dice Jenny que su deuda es con Santander. En septiembre del 2013 ya no pudo pagar su crédito de la tarjeta de débito. Hasta ahora la deuda, asciende a cerca de 150 mil. ¿Qué alternativa puede tomar? En este caso, debido al tiempo que ya llevamos de atraso, Jenny, y al monto que se ha incrementado el adeudo por cuestión de intereses, la opción más viable sería buscar una quita. Una quita es un descuento directo sobre el monto que debes. Nosotros te podemos ayudar con esto, te protegemos legalmente, porque a lo mejor no tienes el dinero todavía para poder pagar tu deuda, ni siquiera con una quita. No te preocupes, nosotros te protegemos legalmente el tiempo que tú necesites, sobre todo tomando en cuenta que ya pasó algún tiempo sin pagar, ¿no? Ya existe un riesgo latente de un proceso para recuperar la deuda por parte del acreedor. Entonces nosotros nos encargamos de eso, nos encargamos de negociar la deuda en su momento y de conseguirte el mejor descuento posible. Quizás de esos 150 mil pesos que debes, pesos más, pesos menos, por supuesto, habría que checar el incremento de la deuda, estarías tú liquidando con unos, no sé, unos 30, 40, quizás 50 mil pesos, cuando mucho, el monto total adeudado, mi estimada Jenny. Y te repito, te damos el tiempo que tú necesites, porque pues a lo mejor no tienes dinero ahorita, dices, es que 30 mil pesos, ¿de dónde lo saco? 40 mil o 50 mil. Bueno, no te preocupes, si te toman 6 meses, si te toma un año o 2 años más el poder reunir esa suma, todo ese tiempo nosotros te estaremos protegiendo para que puedas liquidar tu deuda. En este caso sí, te recomiendo que te afilies a nuestra organización y que nos permitas ayudarte. Almita, buenas noches. Ella nos escucha muy bien, sin ningún problema. Le mando un abrazote a mi amiga Almita. Leoncio tiene una deuda con American Express. Inicialmente fue de aproximadamente 20 mil pesos. Actualmente asciende a 60 mil. La deuda que se congeló en el 2008, ¿qué puede hacer para seguir posponiendo esa deuda? Ya que no tiene los recursos, los trabajos escasean. Es probable que sea por la edad, tiene 61 años. Vive de lo que algunos familiares le ayudan económicamente. Pues te podemos ayudar con eso, mi estimado Leoncio, para que pues tengas más tiempo para liquidarla, no te preocupes. Échanos, regálanos una llamada, ¿no? Para ver bien tu caso, valorarlo. También por tu edad te podemos ayudar bastante. Omar Barán, audio excelente, gracias por la ayuda. Un gran saludo desde Michoacán, un saludote a ese bellísimo estado. Recuerdo mucho que por ahí nos regresamos ahora que fuimos a Guadalajara y pasamos por la autopista nueva que bordea el lago de Pátzcuaro. No, hombre, qué vista, qué maravilla, qué bellísimo país. Tenemos que echarle ganas, señores, para sacar este país adelante. Dice Snalex que un despacho le escribió lo siguiente de manera textual. Se le otorga de plazo hasta las 4 de la tarde del día 28 de enero para poder liquidar su adeudo del crédito pendiente con Liverpool para el cumplimiento de las nuevas leyes que han cambiado. Se ponen a sus órdenes para evitar una posible acción en su domicilio. Snalex, no te preocupes. Mira, para empezar, están mal estos señores porque la reforma financiera, que es lo que cambió, afecta nada más a instituciones financieras, no a tiendas departamentales o a casas comerciales, como es el caso de Liverpool, por ejemplo. Todo lo que se reformó en cuestión de comercio, ¿sí?, afecta a bancos, afecta a financieras, afecta a cajas populares. No afecta a tiendas departamentales como la que comentas. Entonces, que no salgan con que la ley cambió. No. La ley no cambió con ellos. La ley cambió únicamente con instituciones financieras. Son cosas diferentes, ¿sí? Completamente. Entonces, desde ahí ya están mal los señores. Nada más te quieren engañar, Snalex, para que tú te asustes y vayas corriendo a pagar como sea. No pasa nada. Nos comenta Snalex que una de sus deudas es con Liverpool, que dejó de pagar hace 2 años porque es insolvente. Es miembro ese mismo tiempo de nosotros. Está afiliado Snalex. Mira, pues ya le hiciste. Aunque Liverpool fuese un banco, ¿sí?, no pasa nada, nosotros nos encargamos de defenderte. Para eso te afiliaste precisamente. Si realmente ya estuvieses demandado, Snalex, nosotros te avisaríamos antes de que ellos te manden estas cartitas. ¿Por qué? Lo digo casi siempre en todos los programas, porque es importante que ustedes lo sepan. Las personas que están afiliadas a nuestra organización son monitoreadas por nosotros en los boletines judiciales por lo menos 2 veces al mes. De esta manera, si alguno de nuestros afiliados es demandado, pues aparecerá en el boletín judicial. Y antes de que llegue la notificación, el emplazamiento a su domicilio, nosotros ya estaríamos poniéndonos en contacto con el afiliado, su abogado ya platicaría con él para que se pueda recibir la notificación, que no pase absolutamente nada. Entonces, mi estimado Snalex, tú tranquilo, deja que ellos se hagan bolas con sus mentiras, no pasa nada. Buscan únicamente asustarte. Aquí lo malo, Snalex, es que como no es una institución financiera, tampoco aplica en las nuevas regulaciones que tiene la CONDUCEF para poder poner en cintura estos despachos. Porque la CONDUCEF solamente ve instituciones financieras, no ve tiendas departamentales. Entonces ahí no procedería una denuncia en su contra por enviarte estas cartitas con mentiras. Pero mientras tanto, pues ya te digo que no pasa absolutamente nada. Omar Barán nos pide ayuda. Ha solicitado su reporte de crédito especial en burodecredito.com.mx para poder afiliarse con nosotros. Ya habló con la chica de Guadalajara y le dijo que es requisito, pero aún no le dan su reporte. ¿Cómo puede hacer para afiliarse con nosotros si aún no le han enviado su reporte? Necesita ayuda, mi estimado Omar. Claro que sí, mira. La enorme ventaja, mi estimado Omar, es que aquí nuestro productor y amigo Helmy es el encargado de nuestras oficinas allá en Guadalajara. Y él, con todo el gusto del mundo, te va a echar la mano. Regálanos una llamadita mañana. Les dices que eres Omar Barán del programa de radio. Y él te apoya para poder concretar tu afiliación. Dejamos tu buró de crédito pendiente. Y ya en cuanto llegue, pues lo anexamos. No pasa nada. No te preocupes, mi estimadísimo Omar. Omar Barán, estamos a tus órdenes para ayudarte en lo que necesites. Dice Snalex que ya nos envió la carta. Pues vamos a verla, ¿no? A ver qué más dice la carta que le mandan los señores del despacho de cobranza que tratan de intimidar. Lo bello de esto, lo hermoso de, de esta situación es que pues a la gente ya no se le puede engañar con mentiras. De que no, que lo vamos a ir a embargar mañana y vamos a ir con ambulancias y con patrullas y va a ver usted. Pues puros cuentos, ¿no? Pues un embargo nunca se avisa. El embargo es una herramienta que tiene el acreedor para poder garantizar el pago de lo que se le debe. Entonces imagínense ustedes que le avise al demandado que lo va a ir a embargar mañana o pasado mañana o el día que sea. Pues el demandado va a tomar las medidas necesarias para evitar esta situación. El embargo, por lo tanto, pues jamás se está avisando, jamás se dice, jamás se alerta. Se maneja con la mayor de las discreciones. El día que se ejecuta el embargo es porque ya están en la puerta, listos para iniciar con esta diligencia. Entonces, si a ustedes les llegan estas cartitas de embargo mañana, embargo en 48 horas y uso de la fuerza, y va a haber puros cuentos, mentira de cobrador, y de cobrador novato, porque pues eso ya no se lo cree nadie. Híjole, mi estimadísimo, Snalex, que no me ha llegado tu carta, ¿qué crees? Lo estoy revisando en este momento, pero no me ha llegado, ahora verás. No sé si sea por el internet o por qué, pero no la tengo aquí. De todas formas, pues creo que ya nos la leíste, ¿sí? Mi estimado Snalex. Y te comento, pues es eso, no pasa nada. Tú tranquilo. Dice Francisco que qué padre que estuve en Guadalajara y no avisé. No, pues es que fui invitado cordialmente por mi amigo Helmi a un evento que tuvo. Y pues ahí estuvimos, ¿no? No podíamos faltar. Almita nos manda un mensaje, nos manda un beso, hombre. ¿Qué pasó con esos besos? Que besos brujos que son una condena de desdicha y soledad, dice la canción. Otro, mándale, ¿cómo no? Ahí está. Ya nos vamos, ¿qué hora es? 9:59, tiempo de la capital del país. Se acabó este programa de asesoría para el deudor. Les recuerdo que tenemos programa en vivo el próximo jueves y es programa doble, en horario vespertino de 3 a 4 de la tarde y luego en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Claro que sí. Dice Snalex que sí, en esencia ya le habíamos contestado. Pues tranquilo, mi estimado Snalex, puros cuentos de cobrador. Como dije hace un rato, de cobrador novato, que no se entera, que no se informa. De esos que dicen, ah, ya cambió la ley, pues con eso amenazo al deudor. Pero bueno, para empezar son bancos, instituciones financieras, cajas populares, todo eso. No tiendas comerciales, esas no están en la reforma financiera, nada que ver. Ese es otro asunto, se cuecen aparte. Bueno, tampoco se puede denunciar la mala cobranza de ellos. Ok, estoy de acuerdo. Pero que no salgan con estas tonterías de que ya cambió la ley y usted va a ver como muy uy uy. Nada. Choro mareador, hombre. Dice Francisco que la oficina de defensa del deudor en Guadalajara está muy cerca de las oficinas del Buró de Crédito. Por lo que puede solicitarlo personalmente, solo necesita una copia de identificación. Pues exacto, ahí nosotros lo resolvemos, mi estimado Omar, para eso estamos y le agradezco mucho, Francisco, la información. También está muy cerca de la oficina de la Condusef, ahí de nuestras oficinas en Guadalajara. Dice Omar Barán, que excelente, muchas gracias. Mañana tempranito llama a la oficina para su afiliación. Muchas, muchas gracias. Muy buenas noches, mi estimado Omar. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta noche. Les deseo una muy, muy buena noche. Descansen. Helmi, te mando un abrazo, amigo. Pásala excelente también. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Programa doble, totalmente en vivo, de asesoría para el deudor responsable. El deudor que quiere pagar sus deudas, que busca opciones. Aquí las van a encontrar. Cuídense mucho y hasta el próximo jueves.